que ha sufrido Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Pame hay esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te hayer de awayik de su bonin copeti. Hilani, tayayel stojon. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Los Colores de la Voz. Yo soy Miguel Ángel Ramos y los invitamos a escuchar el programa. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, como también pueden descargar el podcast en la red social de Facebook, @RadioNich, Los Colores de la Voz. También los invitamos a suscribirse y escucharnos en Spotify, Los Colores de la Voz, RadioNich, y los sábados 10:30 a 11:30 de la mañana por la XE Copa, La Voz de los Vientos en Copainala, y de 10 a 11 horas por Xahuipac, Radio Comunitaria. Y le damos la bienvenida a la comunidad universitaria que el 22 de enero inició clases del semestre enero-junio de 2024. Y un saludo a todo el equipo de Radio de los Colores de la Voz. Y de fondo estamos escuchando Moliendo Café, interpretado por Hugo Blanco en su versión de sax. Y les presentamos la cuarta emisión del 2024, es un programa pregrabado. Y como no, a todo el público radioescucha, les recordamos el cuidado de su salud por enfermedades de las vías respiratorias. Para esta emisión tendremos la tercera producción de la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, que coordina la doctora Ana Laura Castillo Hernández, quien realiza una estancia postdoctoral del CONACYT en la UNICH. A quienes gustan el séptimo arte tendremos la cápsula cinéfila, producción de Manuel Moreno. En esta semana hemos preparado producciones alusivas a efemérides de este mes, una de ellas sobre el cuidado del medio ambiente en el marco del Día Internacional de la Educación Ambiental. De esto nos hablará la doctora Luz Elena Jorita Pérez, coordinadora de la licenciatura en Desarrollo Sustentable. Y hablando de efemérides de esta semana, ¿sabían que tenemos un Día Internacional de los Abrazos? Daniel Álvarez realizó una producción. Les recordamos que con el fin de divulgar los contenidos que se trabajan desde cada programa de radio y fortalecer los conocimientos locales, la diversidad cultural y la comunicación intercultural, continuamos divulgando producciones radiofónicas realizadas por Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México y el Cuerpo Académico de Estudios de Comunicación en Comunidades Interculturales. En la sección CLUM escucharemos la campaña de promoción de la salud, un enfoque intercultural en Chiapas coordinada por el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, la UNICH y con apoyo de Oxfam México. Hoy se informará sobre salud mental con el tema de situaciones de alarma en lengua celtal, tzotzil y castellano. Y ahora recordemos algunas efemérides. 22 de enero de 2005 muere Consuelo Velázquez, compositora y pianista mexicana originaria de Jalisco, autora de la canción Bésame Mucho. 22 de enero, Día del Biólogo, de la Bióloga en México. 25 de enero de 1882, nace la escritora inglesa Virginia Woolf, una de las figuras más representativas de la novelística inglesa experimental y de la narrativa moderna a nivel mundial. 26 de enero, Día Internacional de la Educación Ambiental. 27 de enero de 1875, nace en Santiago Papasquiao, Estado de Durango, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, una de las figuras femeninas más relevantes de la Revolución Mexicana. 28 de enero, Día Mundial de la Reducción de las Emisiones de Dióxido de Carbono. 28 de enero de 2003 se declara la Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná, Chiapas. Y ahora les presentamos la producción de la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, que coordina la doctora Ana Laura Castillo Hernández, postdoctorante en la UNICH. Hola a todos y todas quienes nos escuchan desde la Universidad Intercultural de Chiapas y al público en general que nos escucha desde otros lugares. En esta nueva emisión de ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, haremos un breve recorrido de los abordajes del tema de cuidados, sobre todo desde México y Latinoamérica, desde diferentes campos de conocimiento. Iniciamos con Marcela Achuri, de la Universidad Javeriana de Colombia, quien habla de cuatro etapas de la historia del cuidado: la doméstica, la vocacional, la técnica y la profesional, estas dos últimas desde el campo de la enfermería y el trabajo social. Nos centraremos en el devenir de la primera etapa o dimensión, la doméstica, sobre todo porque existe una descarga importante del trabajo de cuidados de salud, crianza y del hogar por parte del Estado e instituciones hacia las familias y sobre todo las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres y las familias son quienes realizan en su mayor parte los trabajos de cuidados sin remuneración. En este sentido, Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, menciona que el interés de las mujeres investigadoras por abordar temas en torno al tiempo, la familia, el trabajo y por ende cuidados desde la dimensión doméstica surgen a partir de las experiencias propias y las condiciones que enfrentaban en la incorporación reciente, por así decir, al mercado del trabajo y al mundo académico con relación a la vida familiar, el cuidado de los hijos y los trabajos domésticos. Ella precisa que en algunos inicios, por ejemplo desde Uruguay, con Rosario Aguirre y Elizabeth Yelin en Argentina, los temas de interés fueron los domésticos, lo reproductivo, desde el campo de los estudios del género, del uso del tiempo, de formas diferentes y desiguales entre hombres y mujeres. Entonces se va abriendo un panorama más crítico, digamos, en torno a la relación entre trabajo-familia e incipientemente la categoría de género, ¿no? Hasta esos momentos, estamos hablando de los 80s, 90s aproximadamente, no estaba presente como ahora el concepto de cuidado como un concepto sociológico o antropológico, ¿no? Ya para los años 90s, lo que en algún momento se inició como como sociología de la mujer y la familia, etcétera, posteriormente fue desarrollándose como lo que hoy en día conocemos, estudios de género. Y ya desde este campo, pues se aproximó de una forma pues más directa y concisa a los temas, por ejemplo, de salud reproductiva, estructuras familiares, trabajo y cuidados. Y bueno, ya más reciente, desde los estudios de género y los estudios feministas sobre todo, pues han señalado la urgente necesidad del abordaje económico y político de los trabajos del hogar y de los cuidados, puesto que es aquí desde donde se sostienen y permanecen muchas de las brechas de género, ¿no? Por ejemplo, pues laborales, económicas y políticas, por mencionar algunas. Con esto que he venido mencionando, vamos a observar que se consolidan unas líneas de estudio como economía del cuidado, políticas del cuidado, movilidad del cuidado, autocuidados y cuidados comunitarios, ¿no? Estas líneas que nos dan elementos, conceptos, discusiones con las que ahora podemos entender de otra forma pues las organizaciones familiares, los sistemas comunitarios y las relaciones socioeconómicas. Por otro lado, desde una mirada más antropológica, pues también vamos a ver que surgen algunos acercamientos al tema, pero desde una mirada enfocada más en los significados socioculturales, en las experiencias vividas, en las experiencias corporales de quienes cuidan y de quienes son cuidadas o cuidados, ¿no? Algunas teóricas por mencionar son Mariluz Esteban o Cristina Rivera Cusicanqui, que a partir del 2000 más o menos van haciendo más fuerte esta línea de género, cuerpo y cuidados, por ejemplo. Desde la antropología de la salud existe un acercamiento también más como en relación a las condiciones que van configurando los sistemas de salud de enfermedad en una sociedad y, por ejemplo, Catalina Delman en Sonora, quien hace un abordaje sobre el género y Salud, Cristóbal Pera, quien es un cirujano y filósofo español, quien él va haciendo una relación sobre todo desde la parte simbólica del cuerpo, la estética y el cuidado o el autocuidado. Y bueno, finalmente desde la literatura y el arte también hemos encontrado algunas apreciaciones interesantes donde la centralidad son más las violencias de género, el papel de las mujeres en la sociedad y sus vivencias, pero que, digamos, por la orillita o de alguna manera de forma secundaria evocan al tema de cuidados familiares y comunitarios, ¿no? Algunos ejemplos son la mexicana Cristina Rivera Garza, María Luisa Puga y la afroamericana Audre Lorde. Y bueno, pues con estos referentes, estos pequeños referentes contextuales y teóricos, les invito el día de hoy a pensar desde nuestros espacios, desde nuestros microespacios, desde nuestras carreras, trabajos o sistemas comunitarios, pensar en cuál es el papel del trabajo de los cuidados, cómo se valora el cuidado en nuestra sociedad y cómo lo podemos observar día a día. Por los colores de la voz, Ana Laura Castillo Hernández. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Y les damos la bienvenida al segundo bloque. Yo soy Miguel Ángel Ramos y les recordamos sintonizar el programa y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, @RadioNich, Los Colores de la Voz. Al igual los invitamos a suscribirse a nuestra página de Spotify, estamos como Radio Nich, Los Colores de la Voz. Y ahora les presentamos la cápsula cinéfila preparada por Manuel Moreno. Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva cápsula más. Soy Manuel Moreno. Y el día de hoy continuaremos con la segunda parte del análisis que se hace al trabajo del director Robert Eggers. Prácticamente el mito es una interpretación simbólica que un pueblo le da a su entorno y contexto, ¿no? Es bastante curioso el mito porque también se replica, o las historias de los mitos se replican en muchas partes del mundo en diferentes épocas, entonces también es un tema súper interesante. Pero algo también muy importante sobre el mito es que la tragedia siempre está presente. Y creo que no se debe entender tanto la tragedia como algo malo, sino como la acción o aquello que motiva al personaje principal, al dios o al héroe, pues a cometer sus actos, ¿no? Entonces, también en algo que me quisiera meter es, ¿qué sentido tiene la mitología en la vida de las personas? Pues bueno, yo considero que al ser una representación de la realidad o la forma en que las personas pueden comunicar algo que quizá no sería aceptado o mínimo es una forma de adornar también su realidad. El mito tiene prácticamente la misma importancia del arte o el mito forma parte del arte como la literatura. Con esto quiero decir de que con el mito se pueden explicar historias que quizá una persona vivió pero que moralmente, al menos en ese tiempo, no podían ser aceptadas, o también como crear una idealización acerca de algo, por ejemplo, acerca de cómo debe ser un hombre, o cómo debería ser un hijo, o cómo debería ser una relación entre hermanos. También el mito, pues, funciona hasta cierta forma, creo, como una religión, y si se entiende que una religión también es un instrumento de control social, pues el mito, justamente hacía eso. Por ejemplo, te hablan de Odín, que es el dios de la guerra. Te hablan del Valhalla también, esto en los mitos nórdicos. Y para entrar al Valhalla tenías que morir en la lucha. Por lo tanto, tú, para ser merecedor de eso, pues tenías que pelear. Entonces nunca podías como que negarte a la guerra. ¿Y por qué se hacían las guerras? Pues para que una persona, en este caso, pues los emperadores o los reyes, pues pudieran obtener más territorio, riqueza. Entonces, ya entrando un poco a las películas, The Witch, para mí es cine mitológico porque justamente se basa en un mito, o sea, que son las brujas. Y las brujas se podrían ver desde un montón de cosas. Se sabe, por ejemplo, que las brujas en realidad no es como que fueran brujas, o sea, no es como que tuvieran un poder o demás. Eso es como lo que se les interpreta y es por aquello por lo cual se casaban a las brujas, porque se entendía que este poder podía provocar daños. Sin embargo, se entiende que muchas de estas brujas simplemente eran personas que criticaban a su realidad, al status quo. Las brujas prácticamente estaban en contra también de un sistema religioso y demás, y pues la forma de sacarlas prácticamente de todo el panorama era justamente acusándolas de algo que no existía, sin embargo, espantaba a las personas y eso obligaba a que fueran quemadas, ¿no? Entonces, justamente The Witch critica al arquetipo de la mujer, de la madre, del padre y de la fascinación religiosa. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Para Los Colores de la Voz, Manuel Moreno. Y ahora los invitamos a escuchar producciones alusivas a algunas efemérides del mes y de esta semana. Les recordamos a la escritora Agatha Christie. Tenemos datos sobre el Día Internacional de la Educación Ambiental y el Día Internacional de los Abrazos. Agatha Christie, cuyo nombre real es el de Mary Clarissa Miller, nació el 15 de septiembre del año 1890 en Torquay, Devon, Inglaterra. Rara vez asistió a un aula escolar, recibiendo educación en su propio hogar en Ashfield, en donde tuvo una infancia feliz. La trayectoria literaria de Agatha Christie comenzó al colaborar con la Cruz Roja en la Primera Guerra Mundial. Mientras asistía a los heridos, Agatha ideó su primer libro, El misterioso caso de Stiles, un título que fue publicado en el año 1920. Posteriormente, se convirtió en la escritora más leída de todos los tiempos. En 1961 fue nombrada miembro de la Real Sociedad de Literatura y hecha doctora honoris causa en letras por la Universidad de Exeter. En 1971 se le concedió el título de Dama del Imperio Británico, Dame, un título de nobleza que en aquellos días se concedía con poca frecuencia. Agatha Christie poseía una enorme imaginación para la creación de historias detectivescas, centradas en el clásico ¿Quién lo hizo?, que solían protagonizar dos de sus más famosos personajes. El belga Hércules Poirot, protagonista de 33 novelas, incluida su clásico debut El misterioso caso de Stiles, y diversas historias cortas, y la británica Miss Marple. Falleció en Wallingford, Oxfordshire, Inglaterra, el 12 de enero de 1976. Tenía 85 años de edad. Es por eso por lo que hoy, cercanos a su aniversario luctuoso, la recordamos. Por Los Colores de la Voz, Daniel Álvarez. Y bueno, en estas fechas estamos celebrando el Día Mundial de la Educación Ambiental. Y hoy nos acompaña la doctora Luz Elena Jorita Pérez, coordinadora de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable, quien nos platicará acerca de este evento. Y bueno, doctora, ¿nos podría decir qué día es el Día Mundial de la Educación Ambiental? Hola, amigas y amigos de Los Colores de la Voz. Muchas gracias, Miguel, por esta invitación a compartir con los amigos radioescuchas algunos datos sobre el Día Mundial de la Educación Ambiental. Pues justamente este Día Mundial se celebra cada 26 de enero. Y déjame comentarte que esta fecha se instituyó como una celebración mundial en el marco del Seminario Internacional de la Educación Ambiental que se celebró en la ciudad de Belgrado en 1976. Así que ya lleva algunos años celebrándose esta conmemoración. Y bueno, también, o sea, que quisiéramos saber qué significa el Día Mundial de la Educación Ambiental. Pues bien, la educación ambiental es importante ya que debe de ser un proceso continuo a lo largo de nuestras vidas. Todo el tiempo estamos educándonos en diferentes aspectos que van más allá de la escuela. Así como son importantes los conocimientos y habilidades en cuestiones académicas, la educación ambiental va a ser una educación para la vida de manera integral. Comprender cómo nuestras prácticas cotidianas en el trabajo, en la escuela, en actividades productivas o de esparcimiento, siempre van a tener un impacto en todo lo que nos rodea, va a ser importante para saber entonces cómo actuar. Reconocer que nosotros mismos somos naturaleza, que hay que cuidar el agua, el suelo, el aire, los seres vivos de los que nos alimentamos y con quienes convivimos, también es una forma de cuidarnos a nosotros y nosotras mismas. Ya sabiendo todo esto, ¿cuál sería la importancia de la educación ambiental? Celebrar un día, en este caso el 26 de enero, como una fecha dedicada a la educación ambiental, va a ser un evento importante, ya que al identificar los efectos que como seres humanos hemos provocado en el equilibrio de los ciclos naturales de la Tierra, estos expertos en educación ambiental que se reunieron en 1976 publican la llamada Carta de Belgrado, que es esto, un documento donde se señala que todos los seres humanos debemos educarnos en temas ambientales, estableciendo para ellos 6 principios. Debemos de adquirir una conciencia, es decir, ayudar a las personas a que sepamos cómo es que estamos nosotros relacionados con los efectos del medio ambiente. El segundo principio son los conocimientos, ayudar a adquirir esta comprensión básica de cómo están estas relaciones, estas conexiones y los efectos que nuestras acciones tienen sobre el ambiente. Las actitudes en torno a ser sensibles y tener este interés por proteger el medio ambiente, aptitudes para tener las habilidades necesarias para resolver estos problemas ambientales que desafortunadamente ya hemos provocado. El quinto principio es esta capacidad de evaluar cómo vamos a nosotros tomar medidas que permitan mejorar los factores económicos, políticos y sociales en pro del medio ambiente. Y finalmente, el sexto principio, que es la participación, que es ayudar a armar colectivos desde los cuales nosotros tomemos acciones puntuales en pro del medio ambiente. Entonces, por eso va a ser muy importante tomar en consideración esta fecha, ¿no? Por todo lo que significa. Y bueno, la ONU como una organización mundial también dice algo acerca sobre la educación ambiental. Pues mira, la ONU, a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que sería la UNESCO, reconoce que el tema de la educación ambiental es primordial. Por ello, ha pedido que la educación para el desarrollo sostenible sea un componente central en los sistemas educativos en todos los niveles para el año 2025. Esto significa que todos los programas educativos deben abordar temas vinculados con lo ambiental, con las formas en que nuestros estilos de vida afectamos el entorno, de tal manera que se concientice la población, que adquiera conocimientos y sepa organizarse desde nuestras comunidades y las propias familias. Solo así vamos a poder formar parte en la transformación de esta relación que tenemos como seres humanos con la naturaleza y poder así preservar el planeta. Agradezco mucho la invitación nuevamente y envío saludos a todas las amigas y amigos de Los Colores de la Voz. Eso sería todo. Muchas gracias, doctora. Y para Los Colores de la Voz, Miguel Ángel Ramos. El Día Internacional de los Abrazos, celebrado el pasado 21 de enero, es una fecha creada por Kevin Sarbonnet, quien, preocupado por las pocas muestras de afecto que realiza la gente en público, incluso con los miembros de su familia, pensó en crear una festividad que les brindará la excusa perfecta de hacer algo al respecto. Este efeméride se celebró por primera vez el 21 de enero de 1986. Kevin en ese momento no sabía que los abrazos aportan grandes beneficios para la salud. Por ejemplo, reducen el estrés. Cada vez que abrazamos a alguien o nos abrazan, nuestro cerebro segrega dos sustancias que son la dopamina y la serotonina. Ambas reducen el estrés y juntas proporcionan calma, tranquilidad y sosiego. Disminuyen la presión arterial. Las personas que no tienen mucho contacto físico poseen una frecuencia cardíaca y una presión arterial mucho más alta que las personas que reciben abrazos de manera frecuente. Cubren nuestras necesidades afectivas. Una persona necesita diariamente 14 abrazos para sentirse plenamente querido. Las personas que no muestran afecto sufren de algo que en psicología se conoce como hambre de piel y no es más que la necesidad de contacto humano, lo que genera irritabilidad y mal humor. Por Los Colores de la Voz, Daniel Álvarez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Y un cordial saludo a todo el público que nos acaba de sintonizar. Los invitamos a quedarse a escuchar el programa y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz, como también pueden suscribirse a Spotify. Estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. En fines de semana puedes escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XE Copa, La Voz de los Vientos, y por la página web de Xahuipac, Radio Comunitaria Indígena, los sábados de 10 a 11 horas. Y continuamos divulgando producciones radiofónicas realizadas por Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México y el Cuerpo Académico de Estudios de Comunicación en Comunidades Interculturales, con el fin de divulgar los contenidos que se trabajan desde cada programa de radio y fortalecer los conocimientos locales, la diversidad cultural y la comunicación intercultural. En este bloque escucharemos producciones de las secciones Capoeira, Xiní, Nuposú, El Sonido del Cascabel y Ciencia Asignada. La capoeira llega a América alrededor del año 1600 con el tráfico de africanos en condiciones de esclavos que los portugueses trajeron a trabajar a Brasil, que en aquel entonces era colonia portuguesa. La capoeira surge de la necesidad de liberarse de las condiciones de esclavos en las que vivían dentro de los cañaverales, dentro de los campos de caña, que fue principalmente donde fueron traídos para trabajar. Y todo esto fue en San Salvador, Bahía, en Brasil, donde se desarrolla. Y el propósito principal era pues, la liberación del pueblo africano. Dentro de los que llegaron, los africanos que llegaron, pues venían en su mayoría de la nación Bantú y venían líderes muy reconocidos como Zumbi dos Palmares, que se preocupó por organizar a su pueblo. Y bueno, también como ellos tenían prohibido las artes marciales, de alguna forma aprender artes marciales, pues ellos, esta danza, lucha, como la conocemos, pues fue también disfrazada como danza, como canto, como parte de los rituales africanos, pero en el fondo pues se estaban practicando y planeando pues un movimiento de liberación, ¿no? Entonces ese fue el principal propósito, su liberación. Varios de estos rituales hasta el día de hoy se siguen conservando dentro de la historia oral de la capoeira, dentro de la musicalidad de la capoeira, y todavía pues hay, bueno, las escuelas de capoeira angola tradicional siguen conservando muchos de estos rituales que sirvieron para la liberación del pueblo africano. Esta es una producción de Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Capoeira. Con Tanis Huerta. Xiní Nuposú, El Sonido del Cascabel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio radiofónico. El día de hoy hablaremos del temazcali. Así es, ya en otras ocasiones hemos tratado este tema, pero ahora queremos compartir con ustedes algunas ideas que hemos escrito hace algunos años y que están dentro de un texto llamado Temazcali, la Casa del Calor. Déjenos platicarles entonces que la práctica del temazcali ha estado asociada históricamente con algunos pueblos milenarios de América. Sin embargo, existen también como prácticas de vapor en otras regiones del mundo, como por ejemplo en Finlandia e Islandia, en donde se le conoce como sauna. Dada tal situación, es que se puede suponer que el origen de la práctica de usar vapor con diferentes fines tiene su origen en la prehistoria. Sin embargo, la condición ritual es mucho más evidente en América. El temazcali se concibe como una práctica terapéutica asociada con la mujer y sus padecimientos durante el parto, pero esta condición no excluye la parte espiritual, que es un factor fundamental para la cosmovisión de los antiguos pueblos americanos y también para los pueblos milenarios que habitan esta tierra actualmente. Hoy en día, y dadas las condiciones de salud general, buscamos alternativas que mejoren nuestra calidad de vida y hemos optado por las prácticas medicinales tradicionales de los pueblos ancestrales. El temazcal es una de esas prácticas, por lo que es importante conocer más sobre este ritual terapéutico. De entrada, es fundamental saber que lo que emana al interior del temazcali es vapor de agua, no humo. Este vapor es provocado por el contacto entre rocas volcánicas calentadas al rojo vivo y el agua que se vierte sobre ellas. Para tal efecto, se pueden emplear algunas plantas medicinales en infusión o también como bebidas posteriores a la ceremonia del temazcali. Es importante que estés al tanto de las hierbas que se han empleado para el temazcal, así como preguntar a quienes estén a cargo sobre los elementos que emplean en la preparación de las infusiones. De esa manera, sabrás de los beneficios que puedes esperar. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Verónica Trujillo y me acompañó Edwin Morón. Hasta la próxima. Tlazo kamati huelmiyak pampatikaki totlactol. Tikpia melawak octli. Octeipa. Esta es una producción de Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Chinino Pozo. El sonido del cascabel. Ciencia asignada. Con Julio Horta. Hola Verónica, hola Edwin. Un saludo a toda su audiencia este domingo. Y hoy vamos a hablar de un objeto de estudio muy particular. Abordaremos el nacimiento del yo como objeto de investigación científica. Efectivamente, cuando hablamos del yo, parece que nos estamos refiriendo a un fenómeno muy evidente. Nos estamos refiriendo a la identidad particular de los sujetos. Bueno, este objeto de investigación no siempre fue común en las investigaciones propias de las ciencias cognitivas, la psicología, el psicoanálisis e incluso de la filosofía de la mente. El yo surge en un proceso histórico muy particular en la Francia posrevolucionaria. Es en esta época en donde se va a posicionar el pronombre moi como un objeto muy interesante en donde, lejos de ser solo un pronombre, el moi adquiere todas las características de un sustantivo. Esta transformación del yo de ser un pronombre a ser un sustantivo implicó un cambio radical en las enciclopedias médicas de la época. De ahí que, al posicionarse el yo como una entidad fenomenológica, entonces se requería de una filosofía que justificara la existencia de ese yo. Filósofos como John Locke, Condillac o Victor Cousin van a posicionar al yo como una entidad no observable, pero que nos permite pensar respecto a la identidad de los sujetos, su personalidad y sus características particulares. Este yo, como un surgimiento muy propio de la filosofía moderna, va a posicionar también al sujeto como el núcleo de la investigación científica y como el núcleo de la epistemología que va a justificar la ciencia moderna. Estamos siguiendo, por supuesto, el trabajo de Jan Goldstein, publicado en el libro Biografías de los Objetos Científicos, una compilación de trabajos de Lorraine Dustin, y queremos mencionar algo muy particular. Cuando el yo se posiciona como una entidad filosófica y una entidad epistemológica que va a fundamentar las ciencias cognitivas, los estudios de la mente y de la psicología, se va a construir un proceso de conocimiento que desde la semiótica llamamos isotopía. Así es. La semiótica, esa ciencia que estudia cómo construimos significados en nuestra cultura, nos va a decir que la ciencia opera a través de isotopías. Y este caso es muy interesante para observar desde este punto de vista semiótico. El yo, como identidad del sujeto, se va a replicar no solamente en tratados filosóficos, sino también en las enciclopedias médicas, en los tratados religiosos y, por supuesto, va a ser uno de los fundamentos en el diseño de las matrículas universitarias de la Francia posrevolucionaria. Todas estas estrategias discursivas van a reiterar la existencia del yo como una entidad fenomenológica. Entonces, ocurre lo que nos dice Greimas como isotopía. Ocurre una redundancia semántica, es decir, un concepto que se va a replicar una y otra vez en múltiples discursividades. Es esta reiteración semántica de un concepto lo que va a permitir que aquello que enuncia el concepto adquiera existencia para los científicos de la época. Entonces el yo, en este proceso histórico, para las ciencias de Occidente, se construye como un fenómeno observable solo a partir de los discursos que justifican su existencia. Es muy interesante observar cómo estos procesos semióticos influyen en la construcción de los objetos que hoy en día parecen moneda de cambio común en nuestras discusiones sobre la identidad y la existencia de los sujetos. Un abrazo a todos y seguimos comentando. Esta es una producción de Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Ciencia asignada. Con Julio Horta. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Klum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Klum. Y estamos en la recta final. Les damos la bienvenida, Emilio Choqueja, Vic Miguel Ángel Ramos. Y seguimos divulgando materiales de la campaña de promoción de la salud, un enfoque intercultural en Chiapas, coordinado por el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, la Universidad Intercultural de Chiapas y con apoyo de Oxfam México. Escucharemos las producciones sobre salud mental con el tema de situaciones de alarma en lengua zental, tzotzil y castellano. Alalia canantai te bite a vaya bae, hajis te bit il canantei te bagetale, ya kai betix oplal, tes canantai el te scot antique. Yabala na beca te salud mental, te salud mental hate bit ilia kaitik te cot antic, socte snopibal kuntike, begas tak pastik alal aite melotane, socte ilim bainele. Sokte biti kil batik sokte mach atik hune batik soke, hich yun lehya kich tik tamuk te kushle altike. Yaskante lek pastik tamuk te binut ilka itik te kotantik, sokte snophibal kuntike. Aite hichash kashta kushle altike. Tek alalya kishtik ut inel tabantis nail nophun, o sokte me kishtik ut inel yuun te ho taktike. Tek alal mahna atik te biti ayotike, sokte mahk ambatike. Tem ay mach ash chaybel takut kalaltike sok tem ay mach ash chaybel kuntike tek alalah shitik tem ma ba pahalotik ta stohol te yantike te binutil ay mach ah mulantik te beg yantik sta kishtik ta muk ta stohol salud emocional ha tem ay mach ah suhotik ta spasel te beg mah kantike sok tem ay mach ah yutinotik ta kateltik te mah kantik kich ba tik lek ta muk te hotik nashe. Tek alal bayel noptik te kushiniltike, te bayel melotane, sokte melakke batik yuun te chamel COVID-19. Te binutil ay mach ala yutinotik, o las tzakotik ta utinel yuun baketaltik, o te utinel ta kotantike. Tem ay mach ayut no tikta chinam takin o ta redes sociales. Tem ay hicha paso he. Tem mach huisha u une. Tem mayuk mach ay chambat to hol te beg yakat kashele. Sok tem mach chambat away te uts awalale. Lea tem mach stax kolta yate. Hat. Hat piste suane hat. Lea tem mach aitas nail poshila u une. Hicha stax avich kolta yel. Tek uste yele. Te lekil otane. Bayels tulanul. Te bantis nail poshilta banti alumale, yastak avich aye, yastak cholbatik lek te beg ya pase, sok yastak tikunatik bael te banti avich koltayele. Te meya kan machas koltayate, yamestak akobon belta chantak in ta. 800-911-2000. Chishik almeyas atik tukelik tas pamal lum mexico. Na metek alalias natik tek opetik, sok te me aishkaitik te ayegetik, Habayal yastak koltei batik. Te atelilto yich opasel sok Oxfam México, Centro de Investigaciones y un Salud de Comitán, sok Universidad Intercultural de Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. Chabiel tiku elan shavaya ba. James Kelel Milek Oyote, Hlo Iltatik Slekilal Hol Oonal. Michaana Kusi Tislekilal Hol Oonal. Lislekilal Hol Oonal, Ha Milek Oilis Nopenale Ti Bienestar Emocional. Shutik Takashlankop. Ha Sventas Yich Nael Kusis Yich Pasel Mi Oish Och Il. Lek el batik chiuk li yantike. Ha hech kuchal sventa lek shich nopel echel tikusis shich pasele. Skan shich kelel mi oi kusis kota pasel tishu tash ipag snopen gente yune. Tikusitik stak kota pasele ha ti oi muhkan batik tuktik. Mi oi slahik ta ilbahinel ta chanbun yun shi iltakik li al nichone. Ti bullings bi takaslang op. Mitzots jaik lisa amikoike amikaik. Mi ois chay tabanumil hun uts alalil obuchuk kanohtik lek. Labanel yuun mi oisak opina chiil tatsem okerem. Tik ositik stak skota pasel stoke ha ilbahinel ta amtel. Musk ansba stuk ligente e. Mi oi echem kusis jich nopel chiuk hat oonal kuchal kalal ech tichamel COVID-19 tilibahita na. Mi oi buchu jich och ilbahinel. Hajet kuchal mahel uts intael chiuk mi oi buchu shalbot chaval yutzil. Mi oi buchu jich och ilbahinel ta redes sociales kuchal Facebook, Instagram. Mi oi buchet shavich ilbahinel tishavai timusha na. Usi chapas, chorboyai bucho anaoj ti bucho chapata bonton tastoholal, kucha labuts avalal, chanum taswanehetik, oj amdeletik tasnail poshil tetabulikimot. Tiak elel yun sventa lekuk oyoch chiuk tiahol laboon, jamehun avich el tamuk, tetasnail poshil, shuchavich elbel, teshavich albel kusis ta chapas chiuk stak chavich takelch el, tayan snail poshil, sventa oy buchutik, skelot te. Mi oy anil stuna buon koltael, shu shak opo ech el, tachohon takin. 800-911-2000. Stakik, ta schanibal schabinik ora, tas kotol yosilal, México. Naome, tik usis kitik albel, siuk titak chabik bartige, jameliak tak uhtik echel spasel. Li campaña libi, jame yakik ta uhtikinel, Oxfam México, Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, siuk Universidad Intercultural Yun Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. Cuidar cómo te sientes también es cuidar de tu salud. Hablemos de salud mental. ¿Sabes qué es la salud mental? La salud mental es el bienestar emocional que permite a las personas enfrentar el estrés y el enojo, así como relacionarse mejor con las demás personas y tomar decisiones en la vida. Hay que poner atención en algunas situaciones que pueden alterar la salud mental y emocional de las personas. Algunas de estas situaciones pueden ser problemas de identidad o rechazo hacia uno mismo, situaciones de violencia en el entorno escolar conocido como bullying, dificultades para relacionarse con amigas o amigos, la pérdida de un familiar o un ser querido y el miedo al rechazo por una orientación sexual diferente. Otras situaciones que pueden influir en la salud emocional son tener hostigamiento o abuso en el trabajo, tener baja autoestima, es decir, amor y respeto a la propia persona, estar expuesto a situaciones de mucho estrés y angustia, como lo fue el aislamiento social por la COVID-19, haber vivido abuso físico, sexual o psicológico, haber vivido violencia digital o en redes sociales. Si estás en alguna de estas situaciones y estás experimentando emociones que te sobrepasan o que ya no puedes controlar, platica con alguien de confianza y busca apoyo con tus familiares, docentes o personal de salud de tu localidad. La atención de la salud mental también es tu derecho. En las clínicas o centros de salud puedes recibir consulta para esto. Ahí te pueden orientar y enviar a otros lugares para recibir atención emocional profesional. Si necesitas ayuda urgente, puedes llamar al teléfono 800-911-2000, el cual está disponible las 24 horas desde cualquier lugar de la República Mexicana. Recuerda, la información y la prevención son nuestras mejores opciones. Campaña de comunicación producida por Oxfam México, Centro de Investigaciones en Salud de Comitán y la Universidad Intercultural de Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. Y le agradecemos a todo el público por sintonizar el programa, al equipo de producciones del programa y la XE Copa, la voz de los vientos en Copainala, Xauipac Radio Comunitaria Indígena. Se despide de ustedes Miguel Ángel Ramos, hasta la siguiente semana o la siguiente emisión. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @loscoloresdelavoz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.